Bien, estamos con Pablo del Frente Popular de Darío Santillán de la provincia de Córdoba, un poco para que nos cuente lo que es una charla que se está organizando en el día de hoy a las 6 de la tarde aquí en el sindicato ADU, un poco en la perspectiva de lucha que hay contra el ajuste de Macri, entiendo yo. Contanos un poco, Pablo, primero bienvenido a la provincia y luego contanos un poco de qué se trata la charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una comisión de gente, digamos, integrada por compañeros de Capital Federal, lo que es el conurbano, compañeros de Alto Valle y compañeros del Frente de Centinela Coro, digamos que sería yo. Bueno, seguimos con inquietud, digamos, de venir a compartir, digamos, una lectura de la política, digamos, actual, digamos, este avance, digamos, de la derecha, digamos, como más recalcitrante, y bueno, intercambiar experiencias, digamos, fruto de estas luchas, digamos, de esta década pasada, intentó sacar algunas conclusiones, digamos, compartidas, bueno, y por qué, digamos, se avanza a la derecha, o sea, intentó hacer, digamos, no quedarnos, digamos, solamente en la coyuntura de Macri, sino también darle una vuelta, digamos, al por qué se llega a estas políticas, que particularmente, o sea, digamos, como frente la vemos como muy ligada, digamos, a esta década que se dice que fue ganada, pero en realidad, bueno, por ejemplo, digamos, por poner un ejemplo, el tema de los despidos tiene que ver, digamos, con que toda la década pasada se mantuvo casi a un 40%, digamos, en todas las provincias del país, el trabajo precarizado, el trabajo negro, que eso hace, digamos, que de la noche a la mañana, bueno, empresarios y también, digamos, alguna dependencia del Estado dejen, digamos, en la calle miles, cientos de miles de compañeros y compañeras de todo el país. Entonces, hay algunas cuestiones que si bien, digamos, el macrismo puede implementarlas, digamos, por su carácter ideológico y de derecho y todas esas cuestiones, digamos, neoliberales, tiene que ver también con los límites de estos gobiernos, bueno, que se dan también, digamos, en otros procesos latinoamericanos, por ejemplo, como el caso de Brasil, digamos, que hay que sacar, digamos, conclusión en torno a eso y cuál es el rol, digamos, de los movimientos sociales y populares, bueno, que digamos, en nuestro caso comprobamos que no es ni apoyando a un gobierno ni solamente haciendo oposición, sino que es intentando construir, digamos, un proyecto político de transformación que tenga como horizonte, digamos, el socialismo o una sociedad, digamos, distinta, ¿no? Pablo, me imagino que uno de los ejes de hoy a la tarde, y no es para que lo desarrolles completamente ahora, sino para por ahí dejarlo como enunciado, va a ser también el estado de situación del campo popular en cuanto a nivel de organización. Digo, ¿cómo se ve esa situación del campo popular actual? Bueno, sí, o sea, digamos, lamentablemente sigue habiendo lecturas, digamos, muy distintas que hace que muchas organizaciones que venían siendo, digamos, aliadas, digamos, aquí dentro del espacio como popular, bueno, por ejemplo, digamos, el caso Movimiento de Evita, en el caso de Cola, pero a nivel nacional también, bueno, han tomado la decisión de ser parte, digamos, del TJ clásico, digamos, y ortodoxo de todo el país, entonces eso hace, bueno, ahí contamos con un aliado menos. Después, digamos, otras organizaciones que, bueno, que se tengan, digamos, una política de resistencia, digamos, frente al macrismo, pero nosotros planteamos que hay que hacer, digamos, una resistencia inteligente en términos de la lectura política, ¿no?, digamos, para que sigan gobernando los mismos siempre. O sea, tenemos, digamos, como una experiencia, digamos, que fue el 2001, con el que se vayan todos, que se volteó, digamos, un presidente, bueno, pero por varios factores, digamos, complejos, bueno, no se pudo generar, digamos, una alternativa a eso y, bueno, volvieron casi los mismos de siempre, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué marco ponemos, digamos, esa resistencia? Y nosotros, digamos, como que le marcamos, digamos, una tarea concreta que tenemos los movimientos sociales y populares, que articular, digamos, y ponernos de acuerdo en qué herramientas construir desde las construcciones territoriales, sindicales, estudiantiles y también, digamos, ir explorando algunas posibilidades también electorales que hacen, digamos, a un progreso, o sea, digamos, de poder con independencia política y de clase para con los gobiernos, digamos, y los partidos, digamos, de esta clase política, ¿no? Bueno, Pablo, entonces seguramente, y estamos invitando a toda la audiencia, hoy viernes a las 6 de la tarde en ADU, en Las Heras 852, una charla con ustedes, digo, compañeros del Frente Popular de Darío Santillán, con la gente desde abajo y a la izquierda, y por supuesto con todo aquel que quiera participar y unirse un poco al debate. Así es, así. Sí, bueno, si pueden llegarse ahí, digamos, si hacemos un intercambio, venimos, digamos, a aportar algunas conclusiones en términos de construcción, pero sobre todo también, digamos, aprender y buscar otra experiencia, así que bueno, bienvenido, digamos, a esta instancia y bueno, gracias a él por la discusión. Bueno, muchas gracias, Pablo.